en nuestros días se renovaba la atención a la teología de la creación y del pecado original, porque era necesario atender a los orígenes de la humanidad para comprender la escatología. Y en nuestros tiempos estamos, decía, probablemente, en los umbrales de una nueva escatología. Esta nueva escatología, decía, además de los temas que hasta ahora hallamos en los tratados sobre los novísimos y en los catecismos, decía, que son el tema de la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo, se va a centrar con el Concilio Vaticano II y sus constituciones Lumen Gentium y Gaudium Spes en el tema de la restauración de todas las cosas en Cristo, de la restauración de todas las cosas en Cristo, los nuevos cielos y la nueva tierra. Cita, a propósito de esto, el primer texto que cita es un pasaje de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo primero. Y cita también un texto del propio Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 48, en el capítulo dedicado a la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y de la unión de la Iglesia terrena con la Iglesia celeste. Cita el texto de San Pablo y el texto del Concilio en el siguiente sentido. El texto de San Pablo dice: notificándonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se propuso en él en orden a la realización de la plenitud de los tiempos, de recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. Y el texto del Concilio que cita Karol Wojtyla es que la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y se anticipa de alguna manera en este siglo. Por tanto, comenzábamos estas sesiones, como recordarán los que vieron la primera sesión, notando los significados tan cargados de tensión, de carga sobre su carácter de enemistad a la salvación del hombre y hostilidad a Dios, de las palabras evangélicas de San Juan, San Pablo, mundo, cosas terrenas, siglo, carne. Notábamos ya aquel día que, en este lenguaje bíblico tan realista, estas mismas palabras son nombradas en el sentido de que este mundo se ha enfrentado a Dios, ha sido creado por el Verbo ha venido a iluminarle, pero no le ha recibido, pero que también se dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, y una serie de fórmulas que demuestran que aquello mismo es decir, en definitiva, que Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Claro, si nosotros, porque Cristo ha venido a salvar a los pecadores, pensásemos que el pecado es una cosa estupenda que nos hace a nosotros muy dignos de que justamente Dios nos dé la vida eterna, estaríamos moviéndonos en un espíritu de rebeldía satánica, de incomprensión de la misericordia de Dios, y habríamos estado blasfemando contra el Espíritu Santo. Si nos situamos en el contexto de la fe y nos dejamos guiar leyendo la Escritura con el mismo espíritu en que fue escrita, No hay contradicciones, no hay incoherencias. Hay un mensaje profundo en que aquello mismo que ha sido creado bueno y para nuestra salvación ha sido por el amor egoísta desordenado del hombre privado de orden a su fin, de modo que los poderes políticos, la filosofía, la riqueza, todo esto constituye el horizonte en que el mundo tienta al hombre a instalarse en el amor de lo temporal y de lo mutable y cerrarse egoístamente, soberbiamente en sí, hasta llegar, como decía San Agustín, hacia el propio Dios. Entonces decíamos que la escatología del Concilio, según Carlo Wojtyla, consiste en afirmar el irrevocable designio, decreto divino, de la renovación del mundo. Antes de entrar en estas tres últimas conferencias, que vamos a tocar temas muy arduos y muy actuales, quisiera insistir en este punto notando una cosa. Este término que acabo de leer en la carta a los Efesios, recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, su texto final, tesgués, las cosas sobre esta tierra, es con la misma fórmula dicha en la carta a los Colosenses: Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, como que en él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles. Y en esta misma carta a los Colosenses, un poco después de haber dicho que en Cristo han sido creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, se dice: si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las que están sobre la tierra. Y es la misma palabra: no aspiréis a las cosas de esta tierra. Estas cosas de esta tierra, que ha dicho ya antes, que han sido creadas por Cristo. En realidad, insisto, la incomprensión la hacemos nosotros con nuestra rebeldía. Sí, porque el mundo material, con todos sus bienes de la naturaleza y todas las capacidades de la humanidad, con su vocación divina de dominar la tierra, a los peces del mar y a los aves del cielo, y de ser el señor del universo, porque el universo Dios lo ha ordenado a la felicidad de los seres personales, y sin el hombre Dios no habría creado las galaxias, ni la tierra, ni los animales, ni los peces, ni los océanos. Si por esto nosotros hemos de deducir que tenemos derecho a amarlo para nosotros mismos, sin agradecerlo a Dios y sin que sean los beneficios de la naturaleza y de la cultura humana una razón de obediencia a Dios, de humildad y de gratitud, entonces nosotros hemos convertido en mundo de pecado, por nuestro pecado, este mundo que todo él es bueno, como se ve en los mismos primeros capítulos del Génesis. Este drama atraviesa la totalidad de la Sagrada Escritura y atraviesa, por tanto, la totalidad de la historia humana, que debe ser vista a la luz de la historia de la salvación. He hecho este preámbulo porque hoy nos vamos a entrar en la consideración de aquel texto que Karol Wojtyla, que lo leí el otro día, dice enseguida: vivimos en tiempos de gran temor y de gran esperanza, iluminados con el lenguaje de la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No nos puede sorprender la situación en que estamos, y supone que la palabra de Dios ilumina nuestra situación contemporánea. Y entonces cita el pasaje de los Tesalonicenses, que voy a leer enseguida, y que está en la segunda carta, en el contexto de corregir el malentendido de los fieles de Tesalónica, que habían oído la predicación apostólica de la esperanza de la parusía del Señor, de la esperanza del segundo advenimiento de Cristo, a juzgar el mundo, a reinar, a juzgar a los vivos y a los muertos, la vuelta gloriosa del Señor resucitado y subido a los cielos. Los apóstoles predicaban mucho la expectativa del advenimiento del Señor glorioso. En la Iglesia, tal vez durante siglos, ese tema, aunque se mantuvo siempre en el credo, la profesión de fe, de allí ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reinado no tendrá fin. Tal vez no estaba la cosa tan en situación de atención central en la vida cristiana como estaba en la edad apostólica, como se ve muy claro en el lenguaje del apóstol Pablo. Pero hoy, en nuestros días, después del Concilio Vaticano II, la liturgia nos hace decir: ven, Señor Jesús, esperamos tu retorno. Es, por tanto, un tema de actualidad eclesiástica, de actualidad eclesial, de actualidad humana, de actualidad sociológica, diría. En esta situación de unos fieles expectantes de la parusía del Señor, que consideraban pronta, inmediata, hasta el punto de abandonar las tareas cotidianas, San Pablo les habla de esta manera: os rogamos, hermanos, por lo que se refiere al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no os dejéis tan pronto impresionar ni os alarméis como por inspiración o como por palabra venida de nosotros, como si fuese inminente el día del Señor. El día del Señor es el día del juicio de Dios, el segundo advenimiento. Que nadie en modo alguno os engañe. ¿Por qué? Si primero no viniere la apostasía. San Pablo habla con una sintaxis muy especial, después ya se ve lo que quiere decir. No vendrá la parusía si no viniese primero todos los signos que va a decir. La apostasía. Y se manifestare el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se enfrenta y se levanta contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto, de modo que él mismo se ponga como templo de Dios, mostrándose a sí mismo como quien es Dios. ¿No os acordáis, dice San Pablo, de que cuando todavía estaba entre vosotros os decía estas cosas? Y ahora ya sabéis lo que lo detiene, para que se manifieste a su tiempo. Pues ya está en acción, ya está obrando el misterio de la iniquidad, solo que el que ahora lo detiene se ha quitado del medio. Entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca, destruirá con la manifestación de su advenimiento. A aquel cuyo advenimiento, el del hombre del pecado, ¿se entiende?, será según la operación de Satanás en todo poder y signos y prodigios engañosos, y en toda seducción de injusticia para los que perecen, por no haber abierto su corazón al amor de la verdad para ser salvados. Y por esto Dios les enviará la operación del engaño, de modo que den fe a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que consintieron a la iniquidad. Bien, ese texto, vamos ahora a analizarlo un poco. Salen en él una serie de términos que tenemos que pensar un poco en sí mismos, en su significado. Antes que la aparición, la parusía del Señor, tiene que venir la manifestación del hombre del pecado. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica de ahora. Esto está en el Nuevo Catecismo. La plenitud de la consumación no hay que esperarla por un ascenso humano de esfuerzos de los hombres que progresen, maduren y alcancen una sociedad más justa, sino por el triunfo de Dios, que en forma de juicio de Dios derrote, humille y derribe el máximo poder del hombre enfrentado a Dios, del anticristo, que le da el nombre clásico, tradicional, de este hombre del pecado que se enfrenta contra todo el mundo. Esto está en el catecismo. No he comparado esto con el catecismo de Trento, que conozco poco, pero tengo la impresión de que es nuevo. Es decir, que es un progreso. La Iglesia nunca retrocede, nunca niega lo que enseñó, pero aclara cosas que antes no había aclarado. El progreso de la Iglesia es añadir verdad sobre verdad, de modo que van apareciendo tesoros nuevos y antiguos. Nuevos porque nuevamente aparecen, y antiguos porque ratifican, confirman y hacen brillar más lo que ya sabían. En el Catecismo de la Iglesia Católica se relaciona el advenimiento del Señor con la consumación, con las esperanzas de Israel, por cierto, y con la consumación de la perfección de la Iglesia, y se dice que esta llega por el triunfo de Dios sobre el mal, que ha llegado al momento de su máxima tentación. ¿Cómo que en este... en estos ejercicios ante Pablo VI del año 76, Karol Wojtyla decía que era un signo de temor y de esperanza para nuestro tiempo leer este texto de los Tesalonicenses, porque probablemente estamos llegando a la hora de la máxima tentación, de la prueba máxima de la humanidad, de la culminación de la tensión de negación de la alianza divina iniciada en la tentación del paraíso. Por eso es importante hacer esta reflexión. Encontramos las siguientes nociones. Antes, lo primero que dice que ha de venir es un signo. Es la apostasía. Bien, Aquí quiero hacer un comentario muy sencillo. San Agustín, en la Ciudad de Dios, en la última parte, expone una serie de cosas que sabemos ciertamente por la fe que han de ocurrir. El juicio de Dios, la resurrección de los muertos, la conversión de Israel, etc. ¿En qué orden más se verá entonces que ahora podemos conjeturar? O sea, San Agustín supone que la Iglesia no tenía una conciencia clara del contenido de las profecías de los evangelios y del Apocalipsis de San Juan, pero sabía qué tenía que ocurrir y no podía tener una certeza de en qué orden iba a ocurrir. Y decía que en su momento la misma experiencia lo mostrará. Esto es profundamente coherente con el lenguaje del Señor en los textos de los apocalipsis sinópticos que dan, que dice, cuando viereis que ocurran estas cosas, tal cosa, cuando veáis, o sea, los signos de los tiempos. El Espíritu Santo, que nos anunció lo porvenir, nos ha dejado unos signos que, si sabemos discernir según la palabra de Dios, podremos interpretar el curso de las cosas y no ser engañados, no tomar los falsos cristos por cristos verdaderos, que es lo que dice, saber discernir, porque la tentación será tan grave que se equivocarían hasta los elegidos. Y Dios lo bebiera por amor a ellos. Todo esto está dicho por el Señor. Por tanto, con la Escritura, con los doctores de la Iglesia, con San Agustín y con Caro Wojtyla hablando ante el Papa Pablo VI y con el Concilio Vaticano II, no solo podemos, sino que tenemos que pensar que para nuestro tiempo se han dado unos signos que nuestro tiempo podemos tomar como criterio de interpretación de la acción de Dios en la historia, del juicio de Dios en la historia de la humanidad, en nuestra situación contemporánea. Entre estos signos enumera la mujer y el dragón. Está enumerado por Caro Wojtyla, y hablaremos de esto en el día próximo también. Por tanto, estamos leyendo esto con el espíritu de tomar ahora, siglo XX, entender qué quería decir San Pablo para los fieles que le oían, que leían su carta y que le habían oído su palabra de predicación directa, oral, y lo que ha quedado en la Iglesia, ¿no?, del mensaje de San Pablo. Primero, ha de venir la apostasía. Aquí comenta Cornelio a Lápide citando santos padres. Esto supone que uno de los signos del advenimiento del Señor es que, no profetizado en tiempo de los apóstoles, solo profetizado, se dará testimonio del Evangelio a todas las naciones. Y después vendrá la apostasía universal. El padre Ramón Orlandis, maestro de muchos de los aquí presentes, decía: ¿quién hubiese podido pensar nunca que el testimonio a todas las naciones del Evangelio de Cristo fuese contemporáneo de la apostasía. De modo que la nación cristiana, que se llamaba la nación cristianísima, la que fue en Occidente colectivamente bautizada, diríamos, con el rey Clodoveo, antes que la monarquía goda y antes que la mayoría de las monarquías europeas bárbaras, y el título tradicional del rey de Francia, el rey cristianísimo, que de Francia, después de las persecuciones anticristianas de la Revolución Francesa y de la profunda descristianización soportada en el siglo XVIII y en la Revolución Francesa en el Imperio Napoleónico, después de esto, fuese la nación donde se partió más de la mitad, con mucho, de los misioneros que en el siglo pasado llevaron la fe a Indochina, a África. Y partió de una Francia descristianizada y que terminaría con un proceso de radicalización, de secularización en la supresión de la Iglesia del Estado que condenó San Pío X a principios del siglo XX. La nación misionera fue la nación colectivamente apóstata. Es decir, la nación iba a pensar que el testimonio universal a todas las gentes fuese contemporáneo con la apostasía del mundo cristiano de esos siglos. ¿O recuerdan los que eran discípulos de Padre Hernández? Pues así estamos viendo. El testimonio universal a todas las naciones es un signo previo a la apostasía y de alguna manera ha sido contemporáneo. Pablo VI, cuando habló a título, como quien dice, privado, porque no presidió el acto, sino lo presidió el secretario general de las Naciones Unidas, y él hablaba con un conferenciante ilustre invitado, sentado un poco más abajo que la Secretaría de las Naciones Unidas. Y en esta situación dijo, al comenzar sus palabras, hoy se cumple las palabras que dicen, anunciaréis el Evangelio a todas las naciones. Y profesó la divinidad de Jesucristo en aquella situación. También San Pablo, cuando habló en el Areópago, no tenemos que pensar que le recibieron como apóstol de Cristo, ¿no? Porque eran paganos y filósofos, y después la mayoría se rieron de él, ¿eh? Pero habló allí, ¿eh? Habló allí. Pablo VI habló a las Naciones Unidas. Y allí dijo que se estaba dando testimonio para todas las naciones. Ahora, este testimonio para todas las naciones ha seguido siendo contemporáneo de la apostasía de todas las naciones cristianas. Que va desapareciendo en gran parte la vigencia colectiva, social, sociológica, llaman ahora, de la fe. Por tanto, el primer signo, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, la palabra griega que quiere decir volver la espalda. Es lo mismo que en latín aversión. Apostatare es un mover la espalda con desprecio y odio, con apartamiento. Mover la espalda a alguien como rechazando su mensaje. Esto es la apostasía. Es un signo previo a que se manifieste el hombre del pecado, de las amartías. Aquí la palabra griega sugiere el pecado como algo que deshace la realidad y la ensucia, algo malo, podrido, diríamos, de corrupción. El hijo de la perdición, con una palabra que viene a decir el hijo del que es dejado de la mano de Dios, gente que se aleja de Dios, que ha vuelto las espaldas a Dios y ha querido dejar ser como rechazado, abandonado de Dios. Pero primero se tiene que manifestar la apostasía que prepare el advenimiento de este hombre del pecado, de la corrupción, que se aparte de Dios, que quede apartado de Dios. Y entonces San Pablo, que les dice, ya sabéis que os hablaba de esto, ya obra el misterio de la anomía. Iniquidad en latín es, en griego, anomía. Pensemos, por ejemplo, el prefacio latino, dignum et justum est, ecum et salutare. Justum, ecum. Los que tienen formación jurídica ya saben lo importante que es esto. Es lo ajustado, lo coherente, lo que hace al caso, la relación de vida en las cosas, el orden de las cosas unas a otras. Lo que es acorde con esto es lo equitativo, lo justo y lo equitativo. El concepto de equitativo es más amplio todavía que lo justo. Y de alguna manera más imperativo, porque lo justo establecido legalmente puede dejar sin, tiene que dejar sin precisar una serie de determinaciones que no es equitativo, no respetar. Decían los romanos que un sumum ius suma iuria, es decir, que el que fuese el literalista del derecho escrito, constitucional, literalista, podría cometer enormes iniquidades, un nombre de que no hay obligación de justicia para que aquello sea cumplido. Y dice que está obrando en el mundo el misterio de la anomía, de la anormalidad, del desajuste, pero que es reprimido por algo que lo detiene, y que cuando el que detiene el mismo, la acción del misterio de la iniquidad, del desajuste, del desorden, de la falta de nomos, se ha removido, entonces se podrá revelar, con la misma palabra de la palabra Apocalipsis, se podrá manifestar el anticristo, que aquí le llama el Atomos, el iniquo, el hombre sin ley y orden. Entonces se manifestará el hombre de iniquidad, aunque el Señor Jesús revelará el sombre de su boca. El hombre de iniquidad, que toda la tradición cristiana llama el anticristo, obrará con el poder de Satanás, con todo poder y signos y prodigios engañosos, está en el Evangelio también, como recordaréis, en toda seducción de injusticia, adiquías, lo contrario a la justicia, para los que perecen, los que perecen por no haber abierto su corazón al amor de la verdad para ser salvos, a los que Dios en castigo justo les envía la operación de engaño, permite que les engañen, para, y que den fe a la mentira, sean juzgados los que no creyeron en la verdad, sino que consintieron en la iniquidad. Este texto, la tradición de la Iglesia ha visto siempre como una profecía de que este hombre, enfrentado a todo lo que se llame Dios y reciba culto, será, diríamos, recibido como si fuese, diríamos, el Mesías, ya veremos en qué sentido, por los que no aceptaron a Cristo que venía en nombre del Padre. Esto está en el texto de San Juan. Habla el Señor a los fariseos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Vendrá otro que hablará en nombre de sí mismo, a este le oiréis. Ese texto daba fundamento a la afirmación general de que el pueblo judío, en la época de la plena manifestación del hombre del pecado y de la eclosión del misterio de la iniquidad, tomaría partido, diríamos, y aceptaría este hombre del pecado enfrentado a Dios como si fuese su Mesías. Bien, ya vemos que el texto, por tanto, tiene una tremenda importancia para comprender los tiempos que estamos. Hernández lo notaba, ha habido la difusión del Evangelio en el mundo, ha habido simultáneamente la apostasía. Y ha habido la eclosión del ministerio de desorden, de desajuste, que era refrenado por un obstáculo que lo detenía y que al ser removido permitiría que se manifestase. Este obstáculo que detenía el misterio de iniquidad, según todos los eclesiásticos decían, como dice San Jerónimo, digamos lo que todos los varones eclesiásticos dijeron, dice San Jerónimo, comentando también, era el Imperio Romano. Cosa notabilísima, porque cuando los escritores eclesiásticos decían que el misterio de iniquidad era impedido por el Imperio Romano, esto era contemporáneo de las 10 persecuciones. Los mismos testigos de la persecución del Imperio Romano contra los cristianos decían que el Imperio Romano subsistiría hasta que, al ser removido, se estallase el misterio de iniquidad del mundo. Esto, cuanto más misterioso es, más digno de ser creído, porque es sumamente notable esta unanimidad. Sumamente notable. Esto se mantuvo a lo largo de siglos, cuando los que el mundo cristiano reconocía como sucesores de los emperadores romanos y les coronaba emperadores y reyes de Roma, emperadores, otones, los sajones, los de Franconia, etc., sacro imperio romano, germánico, luchaban con los papas, que corrompían a la iglesia con la simonía, el derecho de investidura ilegítimo de las potestades eclesiásticas, encarcelaban a Gregorio VII, y se había visto muchísimas veces los emperadores, los de Oriente favoreciendo las herejías y los de Occidente favoreciendo la servidumbre de la Iglesia, de los poderes temporales. Y no obstante, la teología se mantuvo tan unánimemente en la afirmación de que el Imperio Romano obstaculizaba la manifestación, la expansión, la acción del misterio de iniquidad en el mundo, era tan sabido, que era doctrina común de la Iglesia, que los protestantes, que como sabéis acusaban a la Iglesia Romana de haberse apartado del Evangelio, y que habían introducido tradiciones humanas, esto de que el Imperio Romano obstaculizaba el misterio de iniquidad que tenía que preparar el anticristo, lo debían considerar una cosa tan poco de tradición humana introducida por la Iglesia Católica, tan fundamentada en la Sagrada Escritura y tan recibida del propio Evangelio y los apóstoles, que los controversistas católicos, cuando los protestantes pretendían decir que el Papa era el anticristo, decían: no, vosotros sabéis que el anticristo vendrá cuando ya no exista el Imperio Romano. Y vosotros mismos, vuestros electores luteranos, los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, después de la Reforma quedaron varios luteranos. los mismos electores que eligen el emperador, lo eligen como emperador y saben que lleva el título de rey de romanos. Vosotros reconocéis a Rodolfo, dice Cornelio Lápide, como impuesto emperador, y los mismos príncipes electores protestantes así lo reconocen. Y argumentar así, suponiendo por tanto que estaba en un nivel de certeza como la certeza de la canonicidad de las epístolas de San Pablo y su contenido, esta argumentación que refutaba la afirmación de que el Papa era el anticristo, en nombre de que el Imperio Romano detenía el misterio de iniquidad que prepararía el ordenamiento del anticristo, y que el Imperio Romano existía, o sea, el principio doctrinal y el hecho de la existencia del Imperio Romano, no eran autores de segundo orden los que lo invocaban así. El padre Orlandis, en un artículo publicado el año 47 sobre un estudio de teología de la historia, citaba, como algunos de vosotros sabéis, recordáis muy bien, citaba a San Roberto Bellarmino en sus controversias, que afirmaba: vosotros reconocéis que existe el Imperio Romano, luego no puede haber venido el anticristo en el mundo. Y Cornelio Lápide, un poco después, gran escriturista, dice el mismo argumento. De modo que la cosa estaba así. Como que signo de los tiempos, el tema fue desapareciendo. Si vosotros queréis leer un texto literario muy sugerente sobre la existencia del Imperio Romano, precisamente presentado con un carácter irónico y escéptico y como crítico, pero suponiendo que es el Imperio Romano, San Fausto de Goethe. Hay una escena en que se habla del Imperio Romano. Y cuando Napoleón exigió que el emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico, renunciase al título, se conformase con el título nuevo de emperador de Austria, Austria un archiducado, no era ni un reino, nunca había sido imperial Austria, porque el imperial era el imperio. Sabía por qué lo hacía, porque él quería ser el heredero de Carlomagno, y Francia envidiaba a la nación germánica el Imperio Romano, en los tiempos anteriores al Tratado de Verdún, ¿no? Es una lucha de 1200 años. Y por algo sería que después Napoleón, a su heredero, le dio el título de Rey de Roma. Los zares rusos, desde que se casó Iván con Sofía Paleólogo, sobrina del último emperador de Bizancio, se consideraron, y sobre todo como tal les consideraron los monjes ortodoxos rusos, herederos de la Roma Segunda, la Roma de Bizancio, Constantinopla, y por eso invocaron que tenían que tener el patriarcado ellos, porque había quedado el patriarcado de Constantinopla en poder de los infieles, y el patriarcado de Occidente no era ortodoxo para los ortodoxos, Roma se había desviado. Y es la conciencia de la Santa Rusia y de la Tercera Roma, ¿no? Los mismos que hundieron el título imperial romano en 1806, porque Bismarck usurpó este título para el rey de Prusia, con el segundo Reich alemán. Cayeron todos en tiempo de la guerra europea. Kaisers occidentales, zar ruso, cayeron todos. Y todos los títulos imperiales se vinieron abajo. El padre Bober dice, podemos admitir como muy verosímil la opinión tradicional, la interpretación tradicional, que el imperio romano era lo que detenía el misterio de iniquidad, matizándola en el sentido de que en él se encarnaba el ejercicio de la autoridad. O sea, es la destrucción del poder imperial en la historia de la humanidad que se realiza la quiebra del principio de autoridad. Eso es lo que el padre Bober, en el orden internacional, dice el advenimiento de la democracia internacional, es decir, realidad internacional. Tenemos ahora las Naciones Unidas, ya vemos qué pasa, ¿no? Y si funcionan algo es porque hay unos poderes imperiales que se reservaron el derecho de veto, y cuando esto no funciona, pues no funciona, ¿eh? Y está desapareciendo todo principio unitario en el mundo. Hay una anarquía internacional, como la hay en lo político y la hay en lo pedagógico y la hay en lo teológico y la hay en lo pastoral y en el orden jurídico canónico y la hay en lo familiar y la hay en la vida escolar y la hay en todas las dimensiones de la sociedad. Yo aquí solo quiero dar sugerencias, simplemente porque se podrían decir tantas cosas y cada uno sabe más que yo de cada una de ellas. Fijaos solo en esto. San Pablo decía que cuando desapareciese un obstáculo, que durante siglos se decía que era el Imperio Romano, el principio de autoridad, estallaría lo que prepararía el enfrentamiento del hombre a Dios, que es la anomía. Pensad que anomía quiere decir anormalidad, carencia de interna ordenación. Desaparición, yo no sé, es que no sabía, en tres minutos voy a decir unas cuantas cosas. Se generalizan posiciones éticas y sociológicas que niegan que exista la naturaleza humana, que tenga sentido hablar de naturaleza. Y no pudiendo hablar de naturaleza humana, ¿cómo va a haber derecho natural? Ahora bien, si no hay naturaleza humana, tampoco hay bien humano. Y no hay nada que sea bueno o malo para el hombre. Bien humano es un concepto aristotélico en el cual se formaba toda noción de virtud y de felicidad. Tampoco lo hay, porque si no hay naturaleza humana, no hay fin para el hombre, tampoco hay nada que sea bueno y malo para el hombre. Y así ocurre. Vamos a hablar claro. A mí me consta que en un acto académico se ha objetado, usted habla todavía de bien y mal. ¿Cómo puede usted hablar de bien y mal haciendo filosofía moral? A mí me parece criminal que la madre matase a su hijo. Ahora se consideraría muy poco adecuado que el Estado no diese a la mujer el derecho de disponer de su cuerpo y el de su hijo. Y en nombre de los derechos humanos, de los derechos de la mujer y del feminismo, se vindica la licitud, la legitimidad y la licitud y el no derecho a castigar de ninguna manera el aborto. y el que habla contra el aborto, se le ponen unos letreros para mencionar el aborto como una cosa. Para demostrar, la prensa pone un discurso de un obispo que hablaba contra el aborto para demostrar que aquel obispo es del tiempo de por qué. Bueno, no acabamos de ver hace poco tiempo. Hemos perdido la sinéresis natural. No tenemos sentido común. Tenemos reformado, tenemos embotado el sentido moral. Estamos confundidos. Pablo VI decía que la iglesia estaba llena de humo de Satanás. No creo que se pueda decir una cosa más profundamente teológica para explicar la explosión del misterio de Adonía en el mundo contemporáneo. La iglesia llena de humo de Satanás. Estos son los signos. La apostasía, el misterio de anomía, la remoción del obstáculo, el autoridad creo, el imperio romano, por el cual la liturgia romana oraba el viernes santo hasta la reforma de Teodosio. Romano, romano, imperio. Este de un Nerón. Oh Dios, que riges los imperios, contempla benigno el imperio romano. Entonces, si me deja, se restauran todos los metales del grito romano, hasta que Pío XII dio el nuevo deporte y la semana. Quiero relacionar esta desaparición del principio de autoridad, manifestación del misterio de Anomía, con lo que veníamos viendo en sesiones anteriores, ya que hemos mencionado ahora el humo de Satanás. Mira, San Ignacio dice que el demonio, que actúa sobre todos los provincias, reinos, estados y naciones particulares, perdón. Lleva por la riqueza y la vanagloria hacia la soberbia y el fin a todos los vicios. Pensemos una cosa. Pensemos una cosa. La soberbia es un pecado que, según Santo Tomás, es el que agrava todo el pecado. Un pecado grave, un pecado mortal, en quien no es soberbio, menos grave en quien es soberbio. El pecado se agrava de una forma que tiende hacia la obstinación, el encarecimiento, hacia la resistencia del Espíritu Santo, cuando es percibido soberbiamente. Los pecados graves son por falta de formación, por ignorancia. Por ignorancia, el culpable no sería pecado. Pero si hay una dimensión de ignorancia y de debilidad, pues menos nada. Cuanto más fuerte es una tentación, más atractivo es el que tiene, más inmediatamente atractivo. más vehemente, menos grave. Por eso la ira que impulsos con tanta vehemencia, o la gula y la lujuria que son tan connaturales, puede llegar a ser pecados graves o lujuria por lo grave injusticia que supone que eso de la culpa generativa fuera de su orden. Pero si hay debilidad, oscurecimiento de la mente, es que no está. Pero todo pecado se agrava con la soberbia. ¿Por qué? ¿Porque acaso la soberbia es en sí misma el pecado más grave? No. Más grave es la incredulidad, matar la fe. Más grave es la desesperación, el no apoyarse en la confianza en Dios. Más grave es la resignación, el odio a Dios. Lo que pasa es que la soberbia es el pecado por el que el hombre, puede llegar a la perfección. Sin soberbia, el hombre nunca volvería a las espaldas de Dios. Pecaría muchas veces y caería. Y 70 veces 7 sería perdonado. Pero no se quedaría encenagado en el pecado, no quedaría definitivamente dejado de la mano de Dios. Sin la soberbia. Santo Tomás se pregunta lo siguiente: ¿acaso por su materia es lo más grave? No. La soberbia no también es el apetito de la propia excelencia. Ahora, como amar para sí cosas buenas es connatural. Y amar la excelencia es connatural. Parece que es principio de la acción humana, ¿no? De la magnanimidad. Pues no. El desorden en el apetito de la propia excelencia constituye al hombre en la situación en que se agrava todo pecado y se está separando de Dios. La soberbia tiene una dimensión, que es donde está el atractivo, de conversión a la criatura, conversión a mí mismo. Me busco a mí mismo y quiero para mí la excelencia. Por esta parte no sería lo más grave. Lo más grave es que yo soy yo mismo, y si yo me quiero a mí mismo y mi excelencia, me cierro, me elevo sobre mí, quiero subir por mí mismo, y tiendo a dejar de depender de Dios. No quiero recibir de Dios ni someterme a Dios, ni tener nada que agradecer a Dios, ni tener nada que obedecer a Dios, ni temer, ni esperar, ni agradecer a Dios. Entonces, por el camino de la conversión, criaturas, del amor de sí mismo y de su propia excelencia, el hombre está llevado por Satanás, por el camino también de la riqueza y de la vanagloria, que ayuda mucho a esto, está llevado a la aversión. También veíamos aquel camino tan misterioso, tan musical, de aversión a Dios. Es la envidia del prójimo que nos hace odiar a Dios, odiar al prójimo como molesto para nosotros en sus excelencias, y nos hace odiar a Dios que ha dado tantos bienes a este prójimo que a nosotros nos humilla y nos humilnos. Se baja porque está diferente. La envidia nos lleva al odio prójimo, y esto nos lleva al odio a Dios. Pero para que esto sea posible, tengo que haberme instalado yo en el amor de mí mismo y el apetito desordenado de la propia excelencia, de tal manera que el amor de mí mismo llegue hasta, y aquí es lo que San Agustín, amor sui, usque ad contentum. todo esto puede surgir desde el núcleo del yo humano, que se pretende afirmarse a sí mismo, de tal manera que llega hasta no querer sobrecargar. Aunque tengo pocos minutos para hacerlo, pero me parece que me agradecerán si les leo unas palabras de Bossuet en la profesión de Carmelita Descalza en 1675, de la antigua amante de Luis XIV, Eva Lavalier, que murió santamente como Carmelita Descalza. Y el día de su profesión, el obispo Bossuet decía cosas así: el alma feliz de conocerse y amar, de conocer y amar al que se conoce y se ama eternamente, quiso, como él, ser por sí mismo su felicidad. Dios es eternamente feliz por ser Dios. ¿Por qué no puedo yo ser eternamente feliz por ser yo? Esto será ser como Dios. Y aquí se engañó, su caída ha sido funesta. Ha caído desde Dios hacia sí misma. ¿Qué hará Dios para castigarme su decepción? Leo esto por una cosa. En aquellos siglos que escribí en las frases anteriores, el demonio llevó a la Europa culta y rica por la riqueza y la vanidad hacia el espíritu mundano. Solo en algunos llegó la soberbia. Y algunos que estuvieron tentados de la soberbia más profunda, como la princesa Ana Gonzaga de Cleves, que fue atea y se convirtió y vivió santamente. También tiene una razón fúnebre de Bossuet, que era hermana de la reina de Polonia, a quien mundanizó las costumbres polacas, y al mismo tiempo proclamó a María, reina de Polonia. Y Luis, una hermana suya, fue atea, tan escandalosa, y después se convirtió y vivió una vida retirada en su casa, impenitente y caritativa. Y Bossuet hizo un magnífico elogio fúnebre. Estaba casada con un tío latino. Y aquí en esta oración fúnebre, allí también toques. Aquí, con Eva Lavalier, le dice: ¿qué hará Dios para castigar su decepción? Le dará lo que está pidiendo. Se buscaba a sí misma, se encontrará a sí misma. Con encontrarse a sí misma, se perderá enseguida la misma, pues ya comienza a desconocerse. Transportada por su orgullo, ha dicho: yo soy Dios. Yo me he hecho de misma. Yo me he hecho de misma. Dice Bossuet. Salida de su estado por haber querido ser feliz con independencia de Dios, no puede conservar su antigua y natural felicidad y negar a lo que ya persigue en vano. Entonces va descubriendo, van escribiendo el aburrimiento, el tedio, el carácter insoportable de todas las cosas de la vida, la nostalgia que siente, la miseria que rodea al alma así mundanizada. Es todo muy bello, pero escojo unos párrafos. El alma que se ha alejado de la fuente de su ser ya no conoce lo que es ella. Se ha tropezado, dice San Agustín, con todas las cosas que ama, y viene que al perder cualquier cosa se cree perdida a sí misma. Va describiendo, se le quema su casa, se le quema su casa, pierde un amigo, está vaciada de sí misma, vertida sobre las cosas. Si no hubiese olvidado a Dios, si hubiese siempre pensado que le hiciera crear a su imagen, se habría adherido a él como a su único apoyo de su ser, y adherida a un principio tan alto, no habría querido nunca perecer al ver caer lo que está tan por debajo de él. Termina con una exhortación estupenda al olvido de sí mismo y al amor a Dios, hasta que se entrega completa a él. Termina exhortando la perseverancia en la entrega a Dios, por religiosa, perdonita, ex pecadora, escandalosa, en cuya toma, en cuya profesión, ante el arzobispo de París, estaba presente la reina de Francia, la legítima esposa de su amante, la Montespan, ya caída en desgracia, la pedantísima y cultísima Madame de Sevigné, jansenista, que fue también invitada, porque todas las notabilidades fueron invitadas por la reina, aquello que fue allí, se presentó casi riéndose manifiestamente de la escena y terminó sollozando de emoción ante la autenticidad de la entrega a Dios de la religiosa y del sermón realmente espléndido de Josué. Este sermón es un testimonio de cómo una persona que tuviese sentido cristiano veía realizarse en su tiempo la tentación del orgullo hasta el odio a Dios, la aversión a Dios, el apartamiento de Dios, en que culminaba la tentación en las almas más profundas. ¿Por qué la soberbia, amigos, es pecado de personas de talento y de subyecto, y es más soberbio los ángeles que los hombres, y pueden ser más soberbios los hombres geniales que los hombres tontos? Gran tragedia del hombre soberbio. Puede ser dotado de profundas cualidades. Y no obstante, es muy culpable precisamente por esto, por una cosa muy sencilla. Santo Tomás dice una cosa que a mí me estremece. Dice, objeta, la soberbia no puede ser el pecado más grave. Dice, porque es muy peligroso ser soberbio, es muy fácil, hay mucho riesgo de ser soberbio. Y lo que se cae fácilmente en ello, pues es una caída, ¿eh? No tenemos culpa. Y cita textos, dice, vigila la soberbia, porque en las mismas virtudes tienes el peligro de la soberbia. Y es muy fácil caer en soberbia. Y Santo Tomás dice, tener inclinación a ser soberbio es muy fácil. Basta que nos pongamos a mirar a nosotros mismos, ¿eh? y nos pensemos que somos estupendos, lo cual es muy fácil. Lo que es muy fácil. Amar la propia excelencia. Amar la propia excelencia. Juzgar que somos estupendos y que quisiéramos serlo todavía mucho más y que tenemos derecho a serlo. Amar la propia excelencia es muy fácil. Dice, pero asumir esto, juzgar, no sentir la inclinación a pensar así, sino juzgar que somos algo excelente, que se sostiene por sí mismo y que nos puede instalar, como quien dice, a no tener nada que agradecer ni de quien depender, que quiere esto separarnos de Dios. Esto dice es muy difícil, dice, porque basta considerar realmente quién es uno y pensar en la grandeza de Dios y ver lo pocas cosas que son todas las grandezas humanas para ser fácilmente humilde. Y de modo que Santo Tomás supone una cosa que a mí me parece profundamente psicológica y tanto más digna de ser pensada en nuestro tiempo. Ser humilde es facilísimo, con tal de que se entienda bien la humildad, porque Santo Tomás también dice, incluso de la virtud de la humildad nos ensoberbecemos, claro, malamente. Si tenemos una humildad que es fuente de soberbia para nosotros, mal asunto. Es una humildad demasiado complicada y al mismo tiempo nos ensoberbece. El padre Orlandis decía, como una consigna, un consejo, humildad humilde. Claro, que menos puede ser que humilde la humildad. Humildad quiere decir pequeñez, sencillez. Aquello que decía Santa Margarita María de Alacoque, que simplicidad y humildad. Y la humildad es muy sencilla y muy fácil. La soberbia es muy ardua. Y quien llega a ser soberbio tiene una gravísima. Esto, por una parte, a mí me alarma y por otra me consuela. Porque yo diría que muchas cosas de nuestro tiempo, de esta anomia pedagógica, política, educativa, comercial, que nos atacan, tiende a hacer, así como se tiende a hacer el antievangelio común a todos los pobres del mundo, ¿no? Llevar el odio a Dios a los pobres, que es lo contrario del advenimiento del reino, por la envidia y Dios hacerles creer que Dios, aquello que decía Carlos Wojtyla, se ponen de parte del pobre Lázaro para combatir a Cristo, hablo de los marxistas. Pues también marxistas y antimarxistas, fascistas y capitalistas y liberales y Occidente y Oriente, y supongo que la China y todas partes, se tiende desde las instancias de educación política, social y cultural contemporánea, como quien dice, hacer fácil la soberbia, hacer como normal la soberbia. Pienso que cuanto más exista esta presión, todos aquellos que caigan en soberbia por presión de la propaganda, ¿no?, la soberbia será más superficial, menos arraigada. No sé soberbio como hombre masa, ¿vale? No sé si me explico. Se hace el papel de soberbio. Se hace el papel de soberbio. Pensemos en la misericordia de Dios. Cuanto más presión tenemos para hacernos complicado o sencillo, para hacernos difícil lo fácil, que es la humildad, y para hacernos como si fuese obvia y fácil algo, una cosa que es muy ardua y difícil de conseguir, y por tanto muy culpable llegar a ella, que es la soberbia, tal vez menos culpa hay en los individuos. Bien, he querido destacar que según la clara visión de Carlos Wojtyla, y yo tengo la convicción de que así es, estamos en los tiempos en que hay que advertir al aviso de San Pablo. Está revelándose el hombre del pecado, esto lo había dicho Pío XI al condenar el comunismo, parece que estamos en los principios de los dolores que ha de traer el hombre del pecado que se enfrenta a todo lo que se llama Dios, reciba culto. Y para ese tiempo, dice el Papa, se nos ha dado el signo de la mujer en la Apocalipsis, que es la mujer que es combatida por el dragón que envía a la tierra, las bestias, las dos bestias de que habla Apocalipsis, de las que trataremos en la próxima sesión. Muchas gracias por haberme escuchado. Volveremos a través sobre las cosas para dejarlas más claras. Thank you.